Estamos acá, cerca, muy cerca. Desde Ituzaingó, Buenos Aires, Selección Oriente, 92.3. Apaga todo y prendela. La radio libre y alternativa de Ituzaingó.